por la calle muy apurado. Daría la impresión que vas muy concentrado, como si tu cuerpo fuera solo aquí, tu mente en otro lado. Si observaras lo que tus ojos ven, si escucharas lo que tus oídos oyen, tal vez razones y reacciones, porque hay gente que te llama. Ayúdame, levántame, creo en el amor por ti. O déjame e ignórame, sabré que no practicas el amor. Tal vez porque no tienes corazón, o esta vez tal vez necesitas estés como yo. Pasas por la calle muy apurado, daría la impresión que vas muy concentrado, como si tu cuerpo fuera solo aquí, tu mente en otro lado. Si observaras lo que tus ojos ven, si escucharas lo que tus oídos oyen, tal vez razones y reacciones, porque hay gente que te llama. Pasas por la calle muy apurado, me daría la impresión que vas muy concentrado, como si tu cuerpo fuera solo aquí, tu mente en otro lado. Si observaras lo que tus ojos ven, si escucharas lo que tus oídos oyen, sabré que no practicas el amor. Tal vez porque no tienes corazón, o esta vez tal vez necesitas estés como yo. Mientras caminamos por la calle a ciegas, preocupados en nuestros propios problemas, otros esperan que alguien los vea. Cuánta indiferencia. No somos culpables del dolor ajeno, pero responsables de lo que no hacemos. Toma conciencia que si ayudas, te ayudas. Toma conciencia que si ayudas, te ayudas. No dejes que este canto quede en la nada.